La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Respiro hondo y les doy la bienvenida a esta emisión número 419 de la novena temporada de Oral y Público, el programa que aquí hacemos en Radio La Retaguardia por las causas por crímenes de lesa humanidad y que después se escucha en radios que se suman, casi que diría que todos los meses alguna nueva. Habíamos estado alguna vez ya al aire de Radio Presente, después dejamos de estar, y ahora volvemos a estar en la radio que funciona en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo, aquí, muy cerquita, físicamente, de donde estamos haciendo el programa Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos. Así que mandamos un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Radio Presente. Los lunes nos van a estar escuchando allí, en el aire de la radio que funciona allí adentro. Bueno, llego agitado porque venimos reciencito a las corridas con Euge de un acto que de alguna manera fue el primer acto público de un nuevo espacio de derechos humanos que se llama Encuentro Militante Cachito Fuckman. La verdad es que bastante gente para la cantidad de actividades que se superponen en estos días para formar parte de un homenaje a los compañeros y compañeras fusilados tras el intento de fuga del penal de Rawson, en el hecho conocido como la masacre de Trelew. Y fue un acto muy, muy emotivo, donde se leyeron semblanzas de cada uno de los compañeros y compañeras que fueron fusilados y también de las tres personas que fueron Camps, María Antonia Bergers y Aidar, que sobrevivieron a la masacre de Trelew, que sobrevivieron a los fusilamientos y que después fueron asesinados, en algunos casos secuestrados y desaparecidos, por la última dictadura cívico-militar. Vamos a estar escuchando seguramente alguna de las intervenciones de ese acto, en el que estuvo además Nora Cortiñas y que se cerró cantando el Hasta Siempre Comandante de Carlos Puebla, con Nora en primera voz. Fue muy lindo, muy emotivo. Así que le pido a nuestra operadora técnica, aquí en La Retaguardia, Natacha Bianchi, que nos prepare para meternos en lo que va a ser, sin dudas, el momento más importante de esta emisión de Oral y Público, porque vamos a charlar con Mirta Acuña de Baravalle. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Río yo por mí, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. Esta mañana publicamos una nota en La Retaguardia en la que damos cuenta de una conferencia de prensa. ¿Hola? Una conferencia de prensa que será citada, que fue citada por Mirta Acuña de Baravalle. Podría decirse que con un comunicado escrito de su puño y letra, porque ella fue la que elaboró el comunicado en el que nos convoca a una conferencia de prensa el próximo lunes a las 11 de la mañana en el Monumento a Belgrano, que está en la Plaza de Mayo y que fue el primer lugar al que en el que se reunieron las madres, aquella primera vez de las madres, 14, entre las que estaba Mirta, fue en el Monumento a Belgrano, allí donde nos juntamos también los 30 de abril, justamente para conmemorar aquella primera vez de las madres. Y allí Mirta va a anunciar que al día siguiente, cuando se cumpla un nuevo aniversario del secuestro y de las desapariciones de su hija Ana María Baravalle, de Julio César Galici, que era su yerno, y de su nieto o nieta, Camila o Ernesto, a quien Mirta todavía con sus 94 años está buscando. El anuncio que va a hacer es que va a presentar un habeas corpus por los tres, por las tres personas, pero sobre todo apuntando a que el Estado busque y encuentre a Camila o Ernesto, aquel nieto o nieta que parió Ana María Baravalle en su cautiverio. Vamos a charlar un ratito con Mirta Acuña de Baravalle, que ya está en línea para charlar con nosotros. Mirta, aquí Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola, bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, por el momento bien, no como quisiera, desde luego, pero bueno, eso es así. Bueno, pero se te escucha bien. Sí, sí, sí. Siempre digo, bueno, sé cómo estoy ahora, mañana, no sé, ¿no? Pero espero que bien. Y sería posible, bueno, ¿tú me escuchas a mí? Yo te escucho bien y ahora vamos a subirte seguramente el retorno para que vos me puedas escuchar a mí un poco mejor. Sí, porque escucho muy bajo. Dale, ahora te lo subimos. Igual nos interesa escucharte a vos. Recién anunciaba que convocaste a una conferencia de prensa para el lunes. No es habitual esto, vos no hacés esto habitualmente. ¿Por qué pensaste en anunciar y por qué pensaste en el habeas corpus? Bueno, a esta altura de la vida y a esta altura del tiempo transcurrido desde aquella fecha del 27 de agosto de 1976, que fue mi hija Ana y su esposo Julio César Galici detenidos, yo digo secuestrados, porque en su momento fueron secuestrados, porque claro, una gran cantidad de gente entró en horas de la noche a nuestra casa. Se lo llevaron, no hicieron ninguna, no dieron absolutamente ninguna información, nada absolutamente de por qué se lo llevaban, por qué pasaba. Y entonces para mí fue un secuestro, y llegó en ese momento, ignorando todo lo que venía después, ¿no? También con pensando que eso era algo momentáneo, y una vez denunciado en la comisaría, bueno, ingenuos, ¿no? Íbamos a tener ya información de qué es lo que había pasado, ¿por qué? Claro, como les ocurrió a todas ustedes, nunca imaginaron que iba a pasar lo que finalmente sucedió, que no, es que no. Desde luego que no. Yo creo que muchísimos de nosotros, de los familiares, si hubiéramos tenido la menor idea de lo que iba a pasar o que estaban pasando nuestros seres queridos, no hubiéramos podido seguir adelante, pero nos impulsaba en ese momento, desde luego, la necesidad de regresarlo lo antes posible a nuestro hogar, ¿no? Claro. Mirta, vas a presentar el martes un habeas corpus por las tres. ¿Por qué? Porque es una necesidad y un derecho que tenemos de saber qué pasó con nuestros hijos e hijas. Yo siento esa necesidad, antes de partir de este mundo, de esclarecer, de poder tener la posibilidad de abrazar al hijo de mi hija, de Julio César y de Ana, y contarle quiénes eran sus padres. Directamente informarle, contarle, qué personas eran. Y pese a toda la actividad, todas las denuncias, todos los reclamos, las presentaciones de habeas corpus, de denuncias a nivel al organismo de derechos humanos, nacionales e internacionales, nunca tuve ninguna respuesta, y la justicia nos ignoró por completo, y se hizo, bueno, y eso tenemos esta capacidad de poder reclamar y denunciar. Claro. Y esto es lo que me llevó a que esto nunca más, lo que pasó durante la dictadura que tuvimos del año 76, se vuelva a repetir en algún momento, jamás. Hay mucho sufrimiento que dejó esa dictadura, porque somos miles y miles los familiares que estamos llorando, recordando y queriendo abrazar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, bueno, y bueno, es un impulso que uno tiene el derecho de hacerlo, por lo menos yo lo siento así, y señalar a quiénes y por qué, quiero saber, se lo llevaron, porque nunca jamás me dijeron nada. Claro. Mirta, yo voy a hacerte una pregunta que con todo el cariño que sabes que te tenemos, si te incomoda o no tenés ganas de contestarla, obviamente nos decís que no y seguimos charlando de otras cosas. Pero durante muchos años vos pensaste que había, que un muchacho que no vivía en el país podía ser. Esa historia al final se cerró con el cruce de ADN de las muestras y que dio negativo. ¿Qué sensación? Mucho antes, quizás, bueno, hubiera tenido otra oportunidad de seguir buscando, ¿sí? Porque tenía esa seguridad, ¿no? De que podía ser debido a todo lo que yo estuve investigando y seguía y conocía. Uh-huh. Y bueno, pero después de tener diversas negaciones, sí se hicieron, pero bueno, no se incorporaba ese joven a la familia biológica nuestra, ¿no? Así uh-huh. que, pero quiero saber, porque mientras quizás uno tenía más esperanza, tenía un poco que era más joven, que uno siempre, claro, piensa en el fin cuando va avanzando en la edad, ¿no? Que tenemos todos un límite. Y quiero saber algo. Uh-huh. Que el Estado, que es el responsable, sea el que también a su momento sea el responsable, que es responsable y que enmarque las cosas y pueda señalar algo, decir qué es lo que hizo para poder buscar a nuestros chicos. Uh-huh. No solamente a Ana, Julio César, a Camila Bornesto, sino a los 30.000 seres queridos que hoy no están. Así que, bueno, ese es el motivo que yo convoco a esa conferencia, para informar, bueno, en qué manera vamos a presentar, a quién, y todo lo que, las circunstancias que se pasaron y que pasan, y bueno, sencillamente eso, y nada más, uh-huh. nada más, y este nada más es todo. Sí, claro. Hugo, estamos charlando, por si recién prenden la radio, estamos charlando con Mirta Acuña de Baravalle, una de las cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo, una de las 14 de la primera vez de las Madres en la Plaza, y es cofundadora, además, junto a Elsa Pavón y a Chicha Mariani, de Abuelas de Plaza de Mayo. Hubo allí en el medio un gesto que por lo menos yo quiero destacar al aire, de las familias y de las mamás que son parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, porque también tenían una conferencia de prensa convocada desde antes para el mismo día y la misma hora, cerquita además en la sede del SERPAC, y decidieron postergarla una hora y media para poder asistir a acompañarte y también para que vos las acompañes a ellas en su conferencia. Hay, lamentablemente, nuevas mamás, buscando, en este caso, no los cuerpos de sus hijos, pero sí respuestas a los asesinatos, a los crímenes de las fuerzas de seguridad. ¿A vos qué sensación te genera ver que hay otras mamás mucho más jóvenes que vos intentando hacer más o menos lo mismo que hacían ustedes? Sí, bueno, lamentablemente está ocurriendo eso también, que no es ahora solamente, ¿no? Porque lo del Gatillo Fácil también fue algo que viene ocurriendo hace muchísimos años, y tampoco los gobiernos en su oportunidad se interesaban en buscar y esclarecer esas muertes. Así que bueno, estamos en el mismo camino, ¿no? De búsqueda y de información y de justicia, buscando. ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, fue circunstancial, así, y lamentablemente, bueno, estuvimos en el mismo horario, y pero bueno, eso no impide de que cada uno tenga su momento y sus personas que van a escuchar qué es lo que les pasó a cada uno. Uh-huh. Así que bueno, Lo importante es que las personas de uno o de otro reclamos, las circunstancias son en la ausencia del ser querido, uh-huh. ¿no? Y cada uno en sus circunstancias y por qué. Así que esto es algo que, bueno, imprevisto y que tratamos de solucionarlo de alguna forma. Y que se solucionó, por suerte, y nos permitirá a quienes queremos acompañarlas a vos y a ellas poder hacerlo. Entonces, reiteramos la convocatoria. Vos convocás el lunes a las 11 en el Monumento a Belgrano. Me parece casi obvio, pero ¿por qué elegiste ese lugar? Bueno, porque ahí fue el comienzo de algo que vivimos después por décadas, ¿no? La esperanza también en ese momento cuando fuimos y estuvimos ahí, que pensamos que si éramos muchos, Videla nos iba a escuchar. Sí. Y por cierto, entonces íbamos a tener respuesta y iba a ser esa la posibilidad de saber dónde estaban nuestros hijos e hijas. Entonces, ese fue el comienzo de un calvario y de una ausencia que dura hasta ahora. Uh-huh. Y eso es algo que yo creo que nos marcó a todas, porque ese fue un lugar de esperanza cuando estuvimos ahí. Y me parece que, por lo menos lo siento así, que como así pidió el Estado, que fue el causante de entonces y de actual. No importa el gobierno que estaba en que está representando el Estado es el culpable. El culpable de no buscar y yo recuperar, ¿no? Uh-huh. El motivo de por dar bien las los motivos por qué pasó con nuestros hijos, por qué. Nosotros cuando estuvimos ahí que éramos quién iba a imaginar que íbamos a estar años y años y años en esa búsqueda. ¿Quién? Yo creo que muchos de nosotros no hubiéramos estado, porque no hubiéramos podido seguir adelante si no teníamos esperanza de recuperarlo y de saber lo que entonces y después íbamos conociendo de lo que pasaba. ¿Quién iba a imaginar semejante criminalidad? Jamás. Entonces, bueno, hay reacciones que, bueno, yo reacciono así. Y bueno, quizás, no sé qué me lleva a eso. Tampoco, uh-huh. Yo tampoco, no sé, es algo que me nace y que lo siento. Uh-huh. Y que es lo que, en mi pobre, digamos, ya, que me queda un poquito de esperanza, tengo esa ilusión, ¿no? De que ahí podré saber algo de mi hija Ana, de Julio César y de Camila o Ernesto. Mirta, te agradecemos enormemente este tiempo de charla. Te vamos, por supuesto, a acompañar el lunes a las 11 allí en el Monumento a Belgrano, en la Plaza de Mayo, y seguramente también el martes cuando hagas la presentación. Te mandamos un abrazo grande, te queremos mucho y un saludo a todas y a todos, y especialmente a todos los familiares que viven y que recuerdan a sus seres queridos que no los pueden abrazar cuando tienen de verlos pero están siempre presentes. Eso es seguro, están siempre presentes a nuestro lado.

y este, bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Houdini este, en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso de ahí el petiso se acuerda de esas circunstancias. Bueno, y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice negro, petiso, enano, Elena. Bueno, si estás desde el principio de esta emisión de Oral y Público escuchándonos, llegamos con la lengua afuera y ya lo sabes, pero déjame que se lo cuente a quienes se metieron en la mitad de este camino radial a escucharnos. Y llegamos con la lengua afuera porque venimos de un acto que se realizó hasta hace media hora, terminó a las 8:30 en punto el acto. Todavía no entiendo muy bien cómo hicimos para llegar desde San Telmo hasta Mataderos en poco menos de media hora, pero lo cierto es que lo hicimos para justamente poder compartir con ustedes algunos de los sonidos del acto por un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, que como sabrás ocurrió el 22 de agosto de 1972 en un intento de fuga bastante particular, porque en el penal de Rawson se juntaron las principales organizaciones guerrilleras que tenían presos allí para juntas, ERP, FARC y Montoneros, generar una fuga. La planificaron juntas, digamos. Es una suerte de unidad que no muchas otras veces se pudo conseguir en aquellos años, o quizás solo se haya conseguido en ese momento, ¿no? La fuga terminó con los fusilamientos. También terminó con fusilados que vivían, como si se tratara de aquella historia que, por suerte, nos contó Rodolfo Walsh a través de Operación Masacre, porque hubo tres sobrevivientes que después fueron secuestrados, asesinados, en algunos casos desaparecidos, por la acción criminal de la dictadura. Lo que se hizo hoy en este acto fue leer una reseña de cada una de las personas que fueron fusiladas en Trelew, y en el medio se iban intercalando con algunas intervenciones de gente que había asistido allí. Así que vamos a escuchar ahora como un primer fragmento en el que se leyó una reseña justamente de una de las sobrevivientes que después fue asesinada por la dictadura, que es María Antonia Berger. Escuchamos eso y después escuchamos a el sueco Lorki Paniche, integrante del encuentro militante Cachito Fugman, que fue quien organizó esta jornada de homenaje a los fusilados y fusiladas en Trelew. María Antonia presente. Nació el 9 de septiembre de 1942 en Capital Federal, socióloga. Fue una de las fundadoras de la FARC. Participó en numerosos operativos, luego en la confluencia con Montoneros. Pasó a ser una de las mujeres con mayor responsabilidad dentro de la organización. Había sido detenida el 3 de noviembre de 1971 durante los fusilamientos de Trelew. Fue herida por una ráfaga de metralla, pero logró meterse en su celda. Allí recibió un tiro de pistola en la cara. Pese a que la creían muerta, logró sobrevivir y escribió con su propia sangre en una pared, LONGE, abreviatura de Libres o Muertos, Jamás Esclavos. En 1973 sale en libertad con la poblada del 25 de mayo y se reincorpora a la lucha formando la rama femenina de la organización. Comparte relatos en una extensa entrevista conocida como La Patria Fusilada de Paco Urondo. Allí, María Antonia Berger remarca las diferencias de las compañeras con la de los hombres, revisaciones médicas vejatorias, hasta el trato despectivo y humillante de los militares. Relata también que en la toma del aeropuerto, donde ella estaba al mando, junto con Pujadas y Bonet, pero donde casi no la miraban, sino que le hablaban a los hombres. No entendían qué hacía una mujer allí, qué autoridad tenía para parlamentar con ellos. En 1979, en plena dictadura militar, hace pública una carta a las madres de secuestrados y desaparecidos. Compañeras, estaré al lado de ustedes en todo momento y espero llegar a todas para llevarle nuestra solidaridad y las necesarias palabras de aliento que tanta falta nos hace. La cita es como siempre, los jueves en la plaza. Sobre fines de 1979, fue acorralada por las fuerzas de la dictadura. Orlando Nano Balbo, expreso político y militante peronista, relata que los milicos reconocieron a María Antonia, la acercaron en una casa, se identificó. «Soy María Antonia Berger, me entrego», gritó. Salió, tiró la pistola, los milicos se le echaron encima y volaron con ella. María Antonia se había cargado el cuerpo de granadas. María Antonia tenía 37 años. María Antonia Berger, presente. María Antonia Berger, presente. María Antonia Berger, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Checo, por favor. Y después vienen las semblanzas 18 y 19. Buenas noches a todos. Yo en el año 72 era muy chiquito, todavía no era un militante. Y hoy, y en estos días, recordando aquellos momentos del 22, los días posteriores, mejor dicho, para ser más preciso, fue el día del que se velaron los cuerpos en el 24 y el 25 de agosto, en la Avenida La Plata. Yo vivía muy cerca de ahí, a dos cuadras, en una calle paralela a Avenida La Plata, y cuando se desató la represión, muchos de los que participaban de la inmensa manifestación que se estaba desarrollando ahí en Avenida La Plata, pasaban por la puerta de mi casa. Yo miraba realmente azorado, no era militante, ya les digo, no. Tenía inquietudes, digamos, pero no era un militante en ese momento. Y veo que pasa la gente corriendo y atrás viene la yuta. ¿Por qué les comento esto? Porque, aprovechando que está Norita acá, nuestra madre, me hizo acordar a mi mamá y me hizo recordar que todos estos compañeros también tuvieron una mamá. Y eso creo que tenemos que tenerlo presente siempre. Mi mamá, en aquellas circunstancias, Norita, me retó. Porque cuando venía la yuta, atrás de los manifestantes, yo agarré toda la maceta que había en el balcón y se le tiraba la cana. Y mi mamá me decía, me tiraste las plantitas, me decía. Me recuerdo hace poco, cuando estábamos con Cachito hablando una vez con Norita, que nos dijo, la historia la tenemos que volver a escribir cada vez. Esto pasó hace 47 años, muchos de los que están acá ni habían nacido. Entonces hay que contar la historia de vuelta, desde el principio hasta en su más mínimo detalle, y tener en cuenta que cada uno de los que está acá tuvo a su mamá también. Norita, gracias por haber venido. gracias. Yo lo único que quiero agregar a esto es el recuerdo de mi compañero Cachito Fuchman, en el sentido de que los dos éramos integrantes de la misma organización, y cuando sobrevivimos a la masacre de la ESMA y estábamos los dos solitos, le pregunto a Cacho: ¿y ahora qué hacemos? La revolución, boludo. Gracias a todos. Bueno, allí escuchamos apenas dos momentos de un acto de una hora y media. Lo tenés todo colgado en el Facebook de La Retaguardia porque lo transmitimos en vivo, lo podés ver cuando quieras. Aunque sea una partecita, mírala porque está muy bueno. Lo que escuchaste al principio fue a Caro Santangelo leyendo una reseña de la vida de María Antonia Berger, una de las sobrevivientes de la masacre de Trelew, que después fue, murió en la circunstancia de que las fuerzas militares la habían atrapado. Y mientras tanto, había alguien que levantaba una pancarta con la foto de esa persona de la que se estaba leyendo la reseña. En ese caso era María del Carmen Verdú. Después lo escuchaste al sueco Carlos Lorquipanice, que es integrante del encuentro militante Cachito Fuchman, que organizó esta jornada. Rubén Pedro Bonet pertenecía al PRT-ERP, Eduardo Capello a la misma organización, Carlos Astudillo era integrante de las FARC, Alberto del Rey también era del PRT-ERP, Mario Delfino, también de aquella organización guevarista, Alfredo Cohón era de las FARC, Clarisa Lea Place del PRT-ERP, Susana Graciela Lesgart era integrante de Montoneros, al igual que Mariano Pujadas, María Sabelli era de las FARC, Miguel Ángel Polti era del PRT-ERP, al igual que José Ricardo Mena, al igual que Humberto Suárez, que Humberto Toschi, que Jorge Alejandro Ulla y que Ana María Villarreal de Santucho. Esos nombres son los nombres de los guerrilleros de estas tres organizaciones que planearon juntas un intento de fuga que salió parcialmente y que tuvo como consecuencias que ellos perdieran sus vidas allí a manos de los cobardes militares que los fusilaron cuando se habían entregado con vida. Como dijo el sueco, que decían con Cachito, hay que volver a contar la historia. Pasaron muchísimos años, esto fue en el 72. Me pregunto cuántos pibes y pibas que hoy militan, que tienen 20 años, quizás no sepan siquiera de qué se trató esa acción unitaria. Allí no había ni troscos ni peronchos, eran tres organizaciones juntas peleando por la libertad. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Nos metemos en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que ocurrió unas horas antes del acto al que hacíamos referencia recién. Como todos los jueves a las 15:30 las madres se encontraron allí, estaba Nora Cortiñas al frente, bueno, Mirta no está asistiendo en este momento, y mucha gente acompañó a Nora para poder dar esas vueltas a la pirámide y después escuchar la voz de Nora Cortiñas y también la voz de aquellas personas que se acercan con intención de decir algo. Hoy hubo un par de cosas súper interesantes que seguramente vas a escuchar en otros programas de la radio. Entiendo que mañana, por ejemplo, viernes, en el programa A mí no me importa, algo dirán acerca de la gente que vino desde Brasil para participar en una actividad y que viene desde Brumadinho, de aquella localidad que hace que el 25 de enero de este año sufrió la rotura de uno de los diques contenedores de una de las mineras operadas en ese lugar por la Vale, que también tiene presencia, empresa que también tiene presencia en la Argentina, y se generó una incontenible barrera de agua y de lodo con desechos que arrasó con el pueblo entero y que no solo mató un montón de personas, sino que generó muchas personas desaparecidas. Después, mañana seguramente vas a escuchar testimonios de allí. Ahora vamos a escuchar a Nora Cortiñas, que como siempre intervino y habló de los últimos casos de gatillo fácil o de patada fácil o de violencia policial, represión estatal, como quieras decirle, que ocurrieron en estos días. El próximo 27 de agosto, 43 años. El audio se llama Nora Salvajes. De mi hija. Otra vez reivindicada, los salvajes, la policía. Primero mataron al hombre ese de una patada en el estómago. Y ahora mataron a un anciano que en un supermercado fue a sacar, tenía hambre, se llevaba un pedazo de queso y alguna otra cosa. Y el pobre alcahuete del empleado, qué lástima, ¿no? Qué lástima que un empleado, que es un esclavo de estas empresas, lo castigó hasta matarlo. Terrible, y la Burge todo dice que está bien y que hay que seguir con esta metodología salvaje del día por día. Así que todos los días tenemos que estar dando estas noticias que nos avergüenzan. Ninguno de nosotros nos identificamos con esta gente salvaje que ahora está desatada gracias a este gobierno que tiene para darles el permiso todos los días de estos delitos. También participó de la ronda de las Madres Línea Fundadora, recién llegada desde Nicaragua, desde donde vino para asistir a lo que fue el estreno de una película que cuenta la historia de su familia, Aurora Sánchez Nadal. ¿Quién es Aurora? Estuvo este año ya otra vez en la Argentina porque asistió a una parte del juicio por los desaparecidos de La Tablada, el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada, que fue por José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos. Cuando te contamos la historia de los desaparecidos de La Tablada, José Díaz, cuando se rinde, aparece junto a Iván Ruiz. Bueno, Aurora es la mamá de Iván Ruiz, que también era nicaragüense, y es además la hermana de otra víctima de la represión en La Tablada, porque es la hermana del Gordo Sánchez, que murió en los enfrentamientos allí, asesinado por las fuerzas militares, solo que no lo desaparecieron, su cuerpo fue identificado, no hace tampoco demasiado tiempo, pero por lo menos su cuerpo fue identificado. Aurora tomó el micrófono allí y con su particular manera dijo también lo suyo. Acá hay una madre, esposa, hermana de la tablada. Va a contarnos a los familiares que tienen desaparecidos. Estar para mí en estos momentos al lado de Nora Cortina y dar vuelta en una plaza donde ya la recordé en 1976 que habían desaparecido a mi hermano, es un honor y un orgullo histórico para mí. Nosotros llegamos con mi hija de Nicaragua ayer, porque esta noche presentan un documental que tiene que ver con la historia de nuestra familia, porque ya mis abuelos fueron expulsados de España en 1920 por anarquistas, y mis padres se conocieron en un campo de concentración en Francia, y llegamos a la Argentina en los 50. Mi hermano comenzó a militar en el ERP a los 20 años, y en el 75 lo desaparecieron. Estuvo en la cárcel hasta que lo sacó Francia en el 78. De ahí fue a Nicaragua a luchar por la revolución. Y en 1989, junto a mi hijo, hicieron el copamiento a la tablada. Los dos murieron ahí. Mi hijo lo agarraron desarmado y lo torturaron, lo quemaron y lo desaparecieron. Y a mi hermano me entregaron sus restos hace 5 o 6 años. Entonces, para mí, este día de hoy no tiene nombre, porque detrás mío va toda una familia, empezando desde mis abuelos, mis padres, mi hermano y mi hijo, que son los que no me dejan parar y me hacen seguir caminando, y está junto a esta mujer que tampoco, como dicen de Nicaragua, después del primer paso, no pararemos de andar jamás. Bueno, Aurora Sánchez, entonces, la película que se estrenó hoy, a la que hacía referencia, se llama Los Síndalos. Es un documental que cuenta la historia, no solo de Aurora, sino de su familia y la trayectoria revolucionaria que han tenido, por lo menos en las últimas 4 generaciones. Entre ellos, por supuesto, está en la historia de Roberto el Gordo Sánchez, que, como te decía, fue asesinado en la tablada, y del hijo de Aurora, Iván Ruiz, que es uno de los desaparecidos. Yo supongo que pronto, no sé si este año, pero pronto, si no es este año, será el que viene, seguramente será el que viene, vamos a tener un segundo juicio sobre la tablada que va a ser por Iván Ruiz, que es quien estaba junto a Roberto, quien estaba junto a José Díaz, cuyo caso ya fue dilucidado, por lo menos en parte, con la condena a perpetua para el general Alfredo Arrillaga, que estaba a cargo allí de, supuestamente, la recuperación del cuartel de la tablada. Vayan a ver Los Síndalos en el Cine Gomón en estos días, porque yo no la vi, pero me han contado, me han dado muy buenas referencias de la película, gente que pudo verla en alguna de las publicaciones de prensa que se hizo, exhibiciones de prensa que se hicieron de la película. Por cierto, hablando de cine, también el mes próximo, el mes de septiembre, finalmente será, sobre el final del mes, todavía no tenemos la fecha justa, pero calculo que desde el 27 de septiembre, la ocasión de ver en los cines la película ¿Quién mató a mi hermano?, la historia o parte de la historia de el secuestro, la desaparición y la recuperación de los restos de Luciano Nahuel Arruga y de la conformación del grupo de familiares y amigos de Luciano alrededor de la causa. Después, cuando tengamos la fecha precisa, te la vamos a dar, pero seguramente desde el 27 de septiembre la vas a poder ir a ver a los cines del circuito Inca, y no sabemos si alguno más todavía después del estreno. Seguramente la podrás ver en otras actividades, pero es una película para ver en el cine particularmente. Bueno, nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Seguiremos haciendo oral y público. Seguiremos hablando de las causas por crímenes de lesa humanidad. 2 noticias cortitas, hubo sentencia la semana pasada, el viernes, en La Pampa. Seguramente la semana que viene vamos a charlar con Raquel Barabaschi o con alguien de La Pampa que nos pueda dar ahí una buena idea de lo que pasó con esas condenas. Y también la semana que viene va a ser importante lo que pase con el juicio Brigada San Justo, porque el tribunal tiene que decidir si extiende los cargos a los delitos sexuales, ¿sí? Sabés que en general hay allí una tendencia a que los delitos sexuales ocurridos durante los secuestros de los y las militantes sean tratados y juzgados por separado y sean condenados por separado. Eso es lo que tiene que decidir, en este caso, el tribunal que está juzgando los crímenes ocurridos en la Brigada de San Justo, si acepta o no incorporar esa separación del delito, de los delitos sexuales, para poder condenarlos aparte. Ya está, nos fuimos, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.